Ahora voy a ir avanzando y ustedes van mirando y si hace falta volvemos sobre la escena, tal como lo proponen los autores. En nuestro jardín hay un pasadizo. Fíjate, ¿dónde está el jardín? Que me, el joven de la portería. ¿Dónde está el jardín? Es interesante. En la taca. ¿Cómo? En la taca. En la tapa, dice, claro, tenemos un, unas hojas, digamos, planteadas en el este de esa tela roja. En el camino de la En el jardín, en nuestro jardín hay un pasadizo. Asumimos que estamos en un espacio abierto, que salimos en la cocina. ¿En qué momento salimos? Vamos a ver. Ahí va una mamá de espalda, una niña juega, y tiene, ¿qué viene la señora? ¿Con qué? Con la tela que colgó. Ah, pareciera que con algo que ya le va a colgar el rojo. No es un pozo ni un hueco en un árbol, tampoco tiene puerta. No es un pozo, no es, estamos definiendo por la regla. No es un pozo ni un hueco en un árbol, tampoco tiene puerta. Hay días en que no está. Yo querría que estuviese siempre, como hoy. Porque de ese lado ya aprendí a nadar. Y no hace frío. Ni hay peligro. Nada, nada te puede pasar. Yo quería que estuviese siempre. Yo también te quiero contar algo. ¿Quién dice eso? No me vaya de diálogo. La mamá. Ah, ¿cómo tal? ¿Por el tal tema? Bueno, después volvemos sobre lo que vimos, ¿sí? Ahora vamos en el relato. Aunque no lo veamos siempre. Siempre podemos buscarlo. Esa es la última. Y después de la contratapa repite el diseño de la tapa, pero sin silla. Sin ausencia. Bueno, economía máxima de recursos, ¿no les parece? ¿Cuántos elementos vimos? ¿Cuántos colores vimos? Así sin repetir, sin. Tres. ¿Y qué, cuánto construyó de espacio y de tiempo? Porque en este caso es muy necesario ver en el plano del relato otro plano, que es a la vez imaginario. No, es una presunción, está construido. Está construido. Hay un plano del relato. Ustedes no me entienden, me piden. Hay un plano del relato que es, por supuesto, el plano de ficción al que nos acercamos en la cocina, donde tenemos a los dos personajes que están. ¿Qué minuto me deja? ¿O qué les parece? Me niego y me opongo. Así va. Y me encadeno. Cuando ustedes ven que el espacio construye tanta potencia, tantos significados posibles, nos tenemos que mínimamente hacer esta pregunta. Cuando los espacios no se hagan lo simbólico. En este caso, creía yo, y ustedes también interpretan, que se ha vuelto simbólico el espacio. ¿Dónde está el espacio, cómo se construye el espacio. Hay dos espacios, decía, uno que tiene que ver con el plano del relato, ese primer plano del relato en el que aparecen los dos personajes, la cocina, como ustedes más o menos definieron al principio, y después, de golpe están en el patio, y de golpe no están ni siquiera en el patio, atravesaron. ¿Qué atravesaron? Un pasadizo, decía el texto, ¿verdad? Pero nosotros que entendimos que es, que es, que a dónde nos lleva el pasadizo. El patio está la conversación. O sea, un plano significado. Cuando hablo del patio, voy a decir dónde está la clave en este caso, porque tenemos que volver sobre las imágenes. Bueno, en todo caso, cuando volvemos sobre las imágenes, lo que vamos a mirar es qué representan simbólicamente esos espacios, a través de qué elementos logramos verlo y qué aportan al sentido de la historia que se cuenta. Porque ahí está la importancia de saber si el espacio es protagonista o es subsidiario de la historia, si se convirtió en la historia del espacio. En este caso pienso en el segundo. El espacio construido desde esta propuesta se convirtió en el protagonista de la historia. Hay un lugar donde era, con quién se puede encontrar. Bueno, cada uno verá en esa entidad que aparece detrás de ese pasillo que nos lleva a dónde, para conocer, ¿no?, con quién se encuentra. Voy volviendo. Fíjense que también después hay un código de color muy importante. Aquí empieza todo en un gris con blanco, ¿verdad? Y cuando pasamos, esta es la segunda vez que aparece la cocina. Vamos a la primera vez que aparece la cocina. Vimos que el patio, cuando no está el pasadizo, también tiene un código de color, que es gris, ¿no? Cuando está el pasadizo, aparecen los colores. En el caso de la niña, cuando la niña habla y discurre, les voy a tener que hacer la interpretación, lo no apuran. Sí, la parte linda donde ustedes dicen lo que vieron, pero no hay parte linda. Como la historia. Bueno, los días en que estaba, todo es gris igual. Es bastante simple, ¿no? Pero la metáfora es muy poderosa. No está al pasadizo. Entonces, como hoy sí estuvo el pasadizo, pero todo eso que transcurre, o sea, se levantaron, literalmente la mamá y la niña que estaban hablando en la cocina se levantaron y fueron al patio y ella se enroscó y colaron, ¿no? ¿Cuándo pasó eso? En la conversación. Un plano del relato, otro plano del relato construido a partir de este torniquete y a partir de ese espacio, no espacio, que es el jardín, que no es jardín. Y ya estamos en otro plano del relato, en la conversación aparece ese otro lugar, ese otro tiempo, tal vez, no sé, hoy, a la mañana, más temprano, antes de almorzar. Voy construyendo el tiempo del relato a partir de este espacio del relato, que está cifrado en las imágenes. No me digas que no me digas eso. ¿Por qué? Porque de ese lado, el lado ese, donde sí hay color, yo aprendí a nadar y suceden todas las cosas más lindas, ¿no? Me siento segura y me encuentro con alguien que me abraza y no me hace tener frío y no siento peligro, estoy protegida porque nada me puede pasar. ¿Y ahí? Esta es una imagen de amigo, porque ahí no sabemos si estamos volviendo del relato, porque es un... Tenemos que hacer un tiempo, una pausa para poder volver a la cocina. Ahí es cuando termina el pasadizo y volviste, ya sabes que estás. Seguís en la conversación, ¿eh? Estás charlando acá en la cocina. Volviste al punto desde donde empezó el relato. Bueno, voy a abrir en genial. Luego, hay un abrazo en el que aparece el color. ¿Por qué? ¿Fácil? ¿No tan fácil? Que haya más libros para niños, ¿eh? Las niñas de eso se dan cuenta muy fácil. Sí, porque también se siente segura, es el abrazo. Ahí aparece la seguridad que también la brinda en el mundo imaginario, la ausencia. Entonces hay que hacer algo operativamente ahí, hay que reponer, ¿cuál es la parte de la búsqueda de ausencia? Por supuesto hay que reponer algo, hay que reponer una salida, hay que brindar una salida a este problema cuando no está el pasadizo. Y ahí está la mamá, ¿no? Yo también te digo algo. La mamá expresa otra cosa, ¿no? Con sus colores. Tiene unos pececitos de color, pero no más que eso. Y también hace lo mismo, su manera, con sus colores, ¿no? Y logra tranquilizar en un sentido, porque sí se puede, a través de otros objetos, recuperar, ¿no? Ese sentido, el sentido de lo que no está, recuperar a través de recuperar la memoria de lo que no está, sería. Me quiero poner psicológica. Y ahí tenemos tres, en la síntesis perfecta de las tres, de los tres personajes. El espacio, ¿no? Los tres momentos, en realidad son tres personajes, y cómo se accede a ellos, cómo se sintetizan ellos en esa imagen donde no hay, no están ellos y están los tres. Y ahora sí me voy. Un aplauso a la mayoría. ¿De qué empieza? Tuvimos El año pasado, y bueno, y la, esta jornada, esta invitación de Ceci, nos permitió de alguna manera pensar una idea que la vamos a desarrollar para el Congreso. Lo digo así porque vamos a plantear una idea, una experiencia, y que luego vamos a desarrollarla más en profundidad para el Congreso. Esta presentación de Jimena, nos vino al pelo porque, bueno, y también tiene que ver con esto que es una mesa de debate y demás, y para seguir construyendo nuestra presentación. Ella presenta un trabajo desde la literatura y en conjunto con el diseño o la ilustración. Nosotros vamos al revés, ¿sí? Desde autores literarios chaqueños hicimos una propuesta de intervención gráfica con los estudiantes de diseño gráfico de primer año. No sé si... Bueno, la idea... ¿Por qué se llama la comunicación visual que provoca? Porque la idea de esta experiencia con los estudiantes es provocar un cambio de mirada. Un cambio de mirada en el lector de autores chaqueños. Esto fue un trabajo que hicimos en conjunto con la Municipalidad de Resistencia, o sea, un trabajo no solo formativo, sino de vinculación con el medio. ¿Sí? Es una experiencia muy interesante para los estudiantes, para los docentes también. La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Resistencia tiene un programa que se llama Intervenciones Urbanas. Y nosotros, en nuestro trabajo práctico, narrativa gráfica, que tiene que ver un poco con lo que contaba Javier al principio, hicimos este proyecto con los estudiantes que se llamó Narrativas Urbanas. ¿Sí? Entonces, provocar de alguna manera al transeúnte de la ciudad de Resistencia un cambio de mirada en relación a cómo leo yo un autor chaqueño, digamos, ¿no? Un autor literario. No tengo un libro en la mesa o en una biblioteca, sino que lo presentamos de otra manera en la vía pública. Bueno, ahí está un poco con otra forma, ¿no? Presentamos esta lectura de otra forma, provocando este cambio de mirada en el transeúnte. Sí, cuando nos enteramos, nos invitaron a participar en esta jornada y en el Congreso, una de las cosas que nosotros pensamos que esta idea, este trabajo fue concebida, la idea fue concebida directamente para trabajar esa relación del diseñador, porque una de las cuestiones que tenemos es que el trabajo del diseñador gráfico se ve poco en la calle. No sé si alguien tiene alguna experiencia o algo para contar sobre eso, sobre el trabajo del diseñador en la calle. Se ve poco, sobre todo de los estudiantes. Entonces mucha gente no sabe, no conoce lo que hacemos el diseñador gráfico. Y esta idea fue concebida un poco desde ahí, un poco desde decir, bueno, a ver cómo hacemos para que conozcan nuestro trabajo. Y se relaciona directamente con el tema de esta jornada, que es forma y lugar. ¿Y por qué decimos eso? Porque consideramos que el diseñador, desde el mismo momento en que se sienta a proyectar, y no hablo solo de diseñador gráfico, ¿no? Los arquitectos les debe pasar lo mismo. Desde el mismo momento que nos sentamos a proyectar, comienza esta relación que ahí yo le pongo neuromotriz, que en realidad es esta relación de nuestra creatividad, aunque a algunos no les guste mucho esa palabra, realmente a algunos no les gusta mucho esa palabra, pero de nuestra creatividad, nuestro intelecto, nuestra subjetividad, todas nuestras ideas, con ese espacio en el que estamos trabajando, que es el papel, se puede decir, algunos ya diseñan directamente la compu, no importa, es el espacio, y esta relación que se produce, a su vez, con el ambiente donde trabajo y a su vez, a dónde quiero proyectar esta idea que estoy trabajando. Entonces, esta relación se ve directamente en este trabajo que nosotros les vamos a mostrar, les vamos a contar y que después incluso ustedes lo pueden ir a ver también porque está expuesto en la Peatonal de Resistencia y en el Domo del Centenario, el Paseo Costanero. Esta es la relación de la que les hablaba. No solamente cuando diseñamos hacemos esta relación neuromotriz con el espacio que nos rodea y con el espacio de la boca y con el espacio que estamos pensando donde va a llegar a caer nuestro diseño, sino que cuando está en la calle también se relaciona. Y ahí se relaciona con el medio donde está ubicado el trabajo, con la gente que lo rodea y esa relación que existe, digamos, humana entre lo humano y la forma o el objeto. El paisaje es fundamental. Cuando hicimos este trabajo hubo que tener muy en cuenta todo lo que es, no solamente la forma con la que estamos trabajando, en nuestro caso un afiche, hay muchas formas en las que se puede presentar un cuento. Hoy la escuchaba, ¿tu nombre cómo era? Jimena. Cuando la escuchaba Jimena, yo decía, cuando uno lee un libro, puede tener muchas imágenes, puede tener muy poco recurso de imagen, o puede tener mucho texto. De todas maneras, nosotros aportamos una parte. Y hay una relación íntima entre el que escribe y el que lee. Y no lo interpreto yo de la misma manera que lo interpreta él, o ella o él. Cada uno pone su parte. Siempre hay una relación de tres. Siempre hay una relación de tres. Tenemos libros donde nos permite más interacción, como el libro que nos mostró Jimena. Y otros que hay cosas que no las deja libradas, que no las deja libradas a lo que queramos sobre interpretar. Pero de todas maneras, siempre hay una relación de tres. Acá, en este caso, ahí tomo una frase de Jimena. Jimena nos viniste al pelo realmente, porque toda una parte que no tenemos desarrollada en la teoría, digamos, ella ya lo dijo, así que después lo vamos a sumar al escrito más adelante. Entonces, acá, en este caso, por ejemplo, hablaba Ana recién del lugar de donde plantamos la muestra, digamos. Estos objetos, estas piezas gráficas, y también los autores marcan un lugar, los autores con lo que van diciendo en sus relatos, un lugar que es nuestro lugar, en este caso de nuestra región, ¿no? Porque la idea era también mostrar qué es lo que se produce acá y cómo ven los autores literarios muestra nuestro lugar, esta región. Entonces, el lugar como escenario imaginario, tomé un poco de lo que decía Jimena y también, y acá están esas dos dimensiones, ¿no? El espacio del relato, que es el relato de los autores, y el espacio real que mostraba antes Ana, volviendo un poquito atrás, el espacio real donde está puesto ese relato para generar esta interacción entre la comunicación visual y el transeúnte, ¿no? Provocar esta mirada, esta nueva mirada de los relatos de autores chaqueños. Creo que hasta ahí está. Tuvimos que, empecé a contar eso hoy, al final me fui con otros. Tuvimos que tener muy en cuenta la relación del espacio donde están ubicados los afiches, que después ustedes los pueden ir a ver, y la relación de la forma, digamos, como la persona, el ser humano que va a ir a ver esos afiches, la relación de cercanía y lejanía, para poder así determinar el tamaño tipográfico, dónde iban a estar los textos, cómo iban a ser las imágenes, que eso es algo que también lo vimos muy, muy relacionado con esta jornada, justamente por esa relación o interrelación que existe entre lo que está expuesto, las imágenes, los textos y el que lo mira. nosotros, las personas. Esta es una, esta imagen es, esta frente, a ver, voy a corregir. Estaba expuesta frente a Casa de Gobierno, la sacaron. No tiene nada que ver con una cuestión política, no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con la municipalidad, pero la sacaron. Pero es muy interesante ver esta, en esta perspectiva cómo se ve esa, digamos, relación con el contexto de los afiches. Recuerden siempre que estos afiches están hechos por alumnos del primer año de la carrera de celular. Bueno, como ven, está así con este filtro de color para que no se vea bien. Entonces, con esto los invitamos a ver en la realidad las propuestas de la mitad, ¿sí? Nos queríamos mostrar acá todo. Y la idea es que ustedes puedan experimentar esta, esta interacción que estamos planteando nosotros en este momento y ver, bueno, qué pasa con esto, con este cambio de mirada en cómo presentar autores literarios chaqueños. Bueno, con esto presentamos la idea, esperamos desarrollarla mejor para el, más para el Congreso. Y bueno, muchas gracias. Como diría Le Corbusier, mi maestro de la historia, Le Corbusier, arquitecto, formado, autoformado, digamos, y formando a generaciones y generaciones, digamos, que al día de hoy sus palabras resuenan y parecen, algunas de ellas, como vamos a ver en algún punto de contacto con lo que estoy exponiendo, digamos, la actualidad que tiene, la vigencia que tiene. Bueno, un primer punto tiene que ver con un origen. La ciudad de Resistencia se forma, con una forma, con una... Esto sería lo que es nuestro casco histórico, a modo de cardus y de humanos, esos ejes romanos que formaban las ciudades, como un punto en ese espacio. Fíjense, esto es la riqueza de nuestro espacio, este es un plano fundacional, previo cuando recorren el sitio de los agrimensores, hacen una publicación que tiene toda esta cartografía y que tratan de describir ese paisaje local. Y entonces, en un momento, dicen, esa región misteriosa, dice, en 1876, previo a que esta trama se imponga, esta forma, este cuadrado se imponga en este territorio, que es un valle de inundación, dice, como ninguno tenía los conocimientos suficientes en ciencias naturales, fijaron su atención en lo ya conocido, dejando pasar desapercibidos algunos otros cuyas observaciones podían ser de la mayor importancia para la ciencia. O sea, yo creo que en cuanto al lugar, en cuanto a nuestra identidad local, digamos que es momento de, como de recoger el guante, ¿no? que ha dejado en la historia desde el comienzo mismo de pisar el pie en ese territorio con una forma, digamos. Esta es la portada, fíjense, la forma simétrica de lo que nos están hablando del siglo XIX, esta otra, o sea, esa intencionalidad que tenía, y ponerla en un contexto tan de otras características. ¿No? En taller le decimos esto podría estar en cualquier lugar, ¿sí? Cuando ponemos una trama tan geométrica. Bueno, acá vemos la crítica al modelo fundacional del siglo XIX. Nuestra ciudad tiene una ciudad formosa y otras tantas que son puntos en el desierto que fueron creados, digamos, a propósito para defender ese territorio, para ser como posta en el territorio, así de ahí venimos nosotros. Entonces, la ciudad de La Plata se forma con ese criterio también y viene en 1994. O sea, había venido de Corrupción a la Argentina y él nos había hablado de estos problemas. Pero recién, fíjense, el cuadrado roto alude a esa forma que ya no es ideal, como estaba planteada, sino que es imposible de ser llevada a la práctica, de consolidarse como tal, y pasa a ser una cuestión abortada, una cuestión que tenemos que reconocer como que no se llega a consolidar del todo. Acá analiza las ciudades medievales en un esquema, en el esquema de línea, digamos, vemos un centro que son las ciudades argentinas, donde el centro crece y la periferia se extiende en forma indefinida, y la ciudad compara con las ciudades medievales que tienen un centro más extendido y la periferia no va sumando a esa pirámide, sino que se extiende por, de otra manera, digamos, otra conformación preservando. Lo que es el centro. Bueno, estos son esquemas, fíjense cómo aparece ese cuadrado, aparece recortado otra vez en la geometría, un poco lo del mismo caso, digamos, de nuestra fundación. La próxima. No lo veo, así que no sé qué hablo. Bueno, en 1829 decíamos que viene Le Corbusier y no habla de Resistencia, no habla de La Plata, pero sí acerca de Buenos Aires, dice, es una ciudad que está en el error, en la paradoja, una ciudad que no tiene espíritu nuevo ni espíritu antiguo, pero simple y únicamente una ciudad de 1870 a 1929, donde la forma actual será pasajera, donde la estructura es indefendible, excusable pero indefendible. Bueno, y entre todas estas estos modelos de ciudad con los que habitamos aparecen las críticas, digamos, o sea, críticas y vivencias a la vez, o sea, entre un ir y venir, entre esa ciudad ideal, nuestra ciudad ideal, la vivimos todos los días, y aparece también en la literatura regional, este es el caso del psicólogo Jorge Castillo, que habla de eso, habla de por qué llegamos al paisaje, por qué pasaba en la cabeza de esos inmigrantes que vinieron a hacer la meta, digamos, y que quizás con la intención de volver, que nunca volvieron, entonces están viviendo entre ese sueño, digamos, y una realidad que por ahí se torna insoportable, ¿no es cierto? Entonces habla de indiferencias al paisaje local, negacionismo, ese concepto de debería ser la América y llevarse, digamos, el tesoro, pero para finalmente poder desarrollarse en otro lado, que nunca se concreta. Y bueno, una serie de conceptos que son todos interesantes y que hablan de esa contraposición a lo que es el lugar. Una lucha contra el agua, porque Castillo es un impulsor, digamos, de la defensa del río Negro, y tan importante, digamos, como tendría que haber otros, y de hecho lo hay, defensa de los árboles, defensa de, para tratar de construir a través de la educación, otra mirada sobre ese paisaje, ¿sí? Otro arraigo. Bueno, sí voy a pasar las diapositivas para que se entienda el hilo conductor y se vea un poquito de algunos resultados, porque está quedando un minuto y me quiero revelar como Jimena, pero digamos que. Bueno, otra de las críticas, fíjense, es el libro que veíamos antes, es de Aguilar Sol, que es el que primero hace la mensura y la subdivisión y impone la traza a la resistencia, y la literatura de los jóvenes, digamos, de resistencia, es un librito de 90, más o menos, si no me equivoco, más, ¿no? Tendrá unos 5 o 6 años, ¿está? Entonces habla. Un cruciano en resistencia que nos signó con su estaca. Este es Don Cifra, el alimentor que puso la trama en la ciudad, y habla de que se mira el mapa, una cuadrícula simplona que se propaga en líneas rectas alrededor de una plaza, y dice: esto, acá es imposible perderse, esta ciudad es mía, la tomo, o alguna otra cosa por el estilo, pero resulta que no entienden la ciudad, sino que se les acaba de fumar. Y todo por ir creciendo y encontrarlo. Entonces, este es el pie que le da para adentrarse y explicar y situarse cómo se sentía Don Cifra y hacer un poco fundar cada momento, cada situación. Bueno, la próxima realmente es muy cortito el tiempo y esto es como que intente ganar ya la presentación, pero bueno, digamos, aprovechando los minutos, con otro librito que es un muchacho artista de un filósofo que muchos lo conocerán, Germán Otes, que dice: entonces, hay cosas que se piensan en unos lugares y en otros otras cosas. Eso quiere decir que hay lugar para cada cosa. Hay cosas que se piensan solo de alguna forma. Hay cosas que solo se piensan en algunos idiomas. Hay cosas que solo se sienten en algunos lugares. Entonces es tan importante eso de sentirse arraigado, de sentir esa cuestión fenomenológica de la que nos habla Norbert Schultz, prendiéndonos al sitio, prendiéndonos, obligándonos y enamorándonos de ese sitio para poder adentrarnos, conocerlo y como rescatar sus secretos. La próxima. Esta es otra frase que nos deja pensando, es un libro muy chiquito, sin embargo, cada texto brevísimo nos enmaraña, nos ata, digamos, nos mete en lo libre, digamos, de esos lugares con mucho sentimiento, mucho sentido. ¿Quieren? ¿Las dejo un ratito? Si me dicen, ok, la paso. ¿Sí? La próxima. Bueno, y nuestra mirada es ir a buscar a ver qué hay de todo, detrás de esa trama impuesta, de esa forma, y es nuestro desafío, digamos, saltar esa puerta, y también la literatura, nos ofrece la literatura chaqueña. Osvaldo Pérez Chávez nos traía esa frase, ¿sí? Solamente lo legítimamente local hallará expansión por su autenticidad. Lo ficticio, en cambio, debilitará por su fuerza, por su carencia de vida o de ambiente, como se decía en el año 50, ¿sí? Acerca de la literatura argentina. También dice Norbert Jules, la poesía es la que primero entrega, ¿no?, al hombre al interior de la tierra, haciéndole pertenecer a ella, y de esa forma le brinda el morar. Norbert Jules habla del morar, ¿sí? Acá lo cita Heidegger, en y morar poéticamente, ¿sí? La próxima. Bueno, por eso el punto a donde quiero llegar con todo esto, y que por ahí esto es lo que transmitimos a nuestros alumnos, cuando nos vamos a los sitios. Por ahí tomamos un día, porque a veces nos vamos al colectivo de la UNE, hacemos ese recorrido, le sacamos un día al taller y venimos de nuevo para poder cargarnos de ese sentido que nos da lugar. Entonces nos vamos al lugar, ¿no? Y en general tomamos contacto no con los conocidos, sino con aquellas zonas que nos permiten modificar aquella forma o trabajar a pesar de ella, ¿no? Y surgen cosas realmente muy, muy interesantes. Se nota cuando no vamos al sitio y cuando no vamos al sitio. Entonces, esa impregnación con el lugar es fundamental. La próxima. Bueno, me están apurando, así que creo que va a quedar el tema un poco de otra cosa. En esa época, en el 29, que conducía cuando viene a Buenos Aires, dice un montón de cosas que es bueno volver sobre eso, porque realmente, como no lo escuchamos o queremos escuchar de vuelta, tenemos que escuchar más a la gente del lugar, digamos, que lo necesita realmente. Para que no haya cosas como estas, porque por ahí son proyectos con los que combatimos, y sí, la próxima. Más como esto, digamos, que son los trabajos que surgen en el taller, que creemos que tienen otra forma, que tienen otra línea, que rescatan valores, que cargan la tinta con el sitio, con el lugar, con la gente, a ver si terminamos con la última, y otra vez que conducimos, dice, involucro solidariamente, desde luego, en una sola noción, arquitectura y urbanismo. Arquitectura en todo, urbanismo en todo. Pero ahí se fijan los alumnos de que es importante la descarga, etcétera, o lo mío que traigo de la historia, de la existencia, etcétera, etcétera, pero que es necesario tener esa mirada y no empezar de cero. No estamos empezando de cero, maestra, tenemos que hacer esas cosas. Bueno, y con esto termino y cargaré. Cuando el hombre comienza a practicar, a conocer, cuando evolucionan los sistemas constructivos, también fueron obteniendo durante toda la historia formas novedosas. Si a esas formas las convertimos en objeto, en un objeto arquitectónico, y además la dotamos de símbolo, a esas formas van a empezar a adquirir un valor. Y esa es la importancia de la forma como objeto, la forma como símbolo, cuando empieza a adquirir un valor. Por ejemplo, en las civilizaciones griegas, la forma era el resultado de leyes matemáticas y geométricas. La forma estaba subordinada a un círculo, un cuadrado, un rectángulo, a la repetición, a la simetría, a la composición, para dar un objeto bello y estable. Por ejemplo, el sistema estructural griego es un sistema trilítico, tres piedras, dos verticales y una horizontal, convertidas en dos columnas o una viga. Ese sistema estructural es un sistema tecnológico, pero también es una forma, pero también repetido en un espacio, conforma un espacio y también un lenguaje. Esos elementos arquitectónicos van a conformar un objeto que en general y a lo largo de la historia, esos objetos arquitectónicos van a estar representados por la iglesia o centros ceremoniales. En Grecia, esos objetos van a estar en un lugar determinado que en general no van a ser de uso interior, sino más bien interior. Alrededor de él se van a desarrollar las actividades y van a ocupar un lugar en el paisaje natural. Va a ser un elemento más del paisaje natural. Cielo, montaña, mar, objeto arquitectónico. Va a conformar. En tanto que en Roma, nosotros definimos, o yo defino, mejor dicho, yo defino, que la forma está subordinada a la apariencia y la monumentalidad. ¿Por qué la apariencia? Porque va a tomar las formas griegas, las va a representar como griegas y, como hoy dije al principio, que van a estar asociados a los sistemas tecnológicos, el sistema tecnológico en Roma va a ser totalmente diferente, porque va a estar relacionado con otro sistema, que es el sistema de sostén muralla o de arcos, pero el individuo no las va a ver, porque por delante de ese sistema va a haber una especie de revoque donde se van a ver las formas griegas, pero va a ser una apariencia, porque si yo salgo ese revoque, el edificio no se va a caer. Entonces es apariencia, pero también es monumentalidad, porque alguien le otorgó un valor consciente donde la grandeza, tanto en el interior, porque sí, la arquitectura romana va a ser una arquitectura interior, como en el exterior, va a causar la sensación en el individuo, en el hombre, de ser pequeño ante esa arquitectura. Entonces, ese valor de monumentalidad va a estar dado en un objeto grande, monumental, que además va a formar parte de un lugar, va a estar inserto en un lugar que va a ser diferente al griego, porque va a formar parte del paisaje urbano. Va a estar dentro de una ciudad, ya no va a tener las características del paisaje natural. ¿Qué va a crear Roma? Básicamente, casi va a ser la inventora indiscutible de la ciudad y su complejidad. Cuando el Imperio Romano cae, en la Edad Media, lo primero que se va a producir es ese degradamiento de la ciudad y va a empezar a tomar una característica totalmente rural, un paisaje rural, donde el objeto que se va a producir o las formas que se van a producir van a tener que ver con una asociada a una protección del individuo, tanto a nivel físico, del cuerpo físico, como del cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque va a seguir siendo la iglesia el objeto arquitectónico, la forma arquitectónica que va a predominar, va a estar en un sitio rural, con características rurales, pero su forma va a estar asociada a grandes moles donde el individuo va a encontrar refugio real, el físico, ante las agresiones exteriores, ante las violaciones, las guerras, los ataques, pero también inducido con este valor de la cristiandad, donde va a encontrar su salvación del alma eterna. Si va a Dios, se va a salvar. La Edad Media va, vamos a hacer un rally en casi 25 siglos para entender esta forma. Esa forma va a ir evolucionando de ser una forma tosca dentro de la Edad Media, dentro de una forma tosca de protección, hasta que estas guerras se van a ir apaciguando, donde se va a volver a conformar una especie de ciudad, donde en el gótico este florecimiento y este paisaje rural va a desaparecer para volver a convertirse en ciudad, y donde se van a elegir a estas arquitecturas como una arquitectura, la gótica, que es se va a abrir totalmente, donde va a evolucionar la, donde va a evolucionar la tecnología, donde va a evolucionar los materiales y se va a convertir en diáfana y de aproximación más a la salvación del alma y del cuerpo. Vuelvo a saltar unos siglos y digo que la arquitectura del Renacimiento va a ser una arquitectura que va a volver a esas leyes grecorromanas o a esas formas que son objetos arquitectónicos, se van a basar en esas leyes geométricas, se van a basar en esas leyes matemáticas y también en esas apariencias clásicas, pero va a tener un nuevo cambio y un nuevo giro, y el valor que se le va a otorgar es que el hombre se va a posicionar en el centro, se va a posicionar en el centro de ese mundo, va a ser la razón, la matemática, la geometría y la razón, y el resultante de la forma va a empezar a cambiar con el eje de la visión del hombre. Vuelvo a saltar 500 años casi, y en la arquitectura moderna el espacio se puede definir como el resultante de la forma sigue a la función, porque el espacio va a cambiar, porque la forma, con la innovación de los materiales, con los nuevos usos de viejos materiales, van a crear espacios fluidos, espacios donde se pueden contemplar distintas dimensiones, va a incorporar lo que llamamos la cuarta dimensión, que es la relación espacio-tiempo, o sea, forma, altura, ancho, largo y tiempo, el tiempo que yo tengo que recorrer y que me va a acompañar la forma, el objeto y el valor que se estoy dando. En las arquitecturas contemporáneas van a aparecer nuevas herramientas de diseños que sin ellas serían capaces de generar nuevas formas y nuevos espacios, que son los sistemas CAD, y nosotros siempre les ponemos de ejemplo que quizás el edificio icónico que va a aparecer en el Museo Guggenheim, que jamás hubiésemos podido resolver esas formas sin tener estas nuevas herramientas. Entonces, para terminar en este rally, vuelvo a decir que si nosotros no conocemos esta evolución de la forma, el hombre, el desarrollo del hombre y las tecnologías, vamos a carecer de valores en los objetos arquitectónicos y esas formas simplemente se van a traducir en puntos de raya, sin un valor que las sustente. Muchas gracias. Que tenemos que implantar en nuestro sitio, es decir, trabajamos en forma desde esta operación espacial que indica un recorrido, pero a su vez tenemos que operarla desde la idea de otro, del recorrido de otro y del ámbito de otro. Esto se suma a que básicamente el taller se llama taller virtual en red, por lo cual estamos trabajando en medios digitales, es decir, las comunicaciones son, digamos, fuera de tiempo y espacio, ¿no es cierto?, por la cuestión de la comunicación digital, y también permite de alguna manera un intercambio que tiene que ver incluso no solamente con los cambios de visiones propias de personas que están en otros lugares y que piensan muy diferente de nosotros y que tienen realidades muy diferentes a las nuestras, que hablan otro idioma incluso, sino con cómo podemos nosotros desde la lejanía esa espacial interpretar formas y darle de alguna manera un anclaje en nuestro espacio. Creo que Claudia lo contó muy bien. Está bueno decirle, a lo mejor no saben, que lo mismo se da en diseño gráfico. Hay un taller virtual que se da también hace 2 años ya, y este año va a ser el tercero, y tiene una modalidad similar. El resultado de los trabajos del taller es generalmente muy bueno, en un periodo muy corto de tiempo, el trabajo se hace en una semana intensiva, la experiencia para los estudiantes es excelente, y lo que vemos es cómo diferentes modos, digamos, de abordar esta actividad de diseño, que el año pasado finalizó con la construcción de un espacio, un lugar, cuando hicimos un inflable. Los chicos quedan tan entusiasmados con la actividad que hicimos ese espacio, que ahora está en preparación porque lo queremos armar para montar adentro la exposición de los trabajos. Aproximadamente 60 chicos son los que hicieron la materia optativa el año pasado y esperamos que este año nos acompañen unos cuantos también. Y eso es todo. Y lo que vamos a hacer ahora es dar cambio de rol. Lo que vamos a hacer ahora es tomar un cafecito corto mientras Horacio se prepara para hablarnos un poquito. Aplausos. Adelante o al fondo.